presente a través de la Central Hidroeléctrica Rucatayo y el proyecto Los Lagos, ambos en el río Pilmaiquén, así como también en nuestra oficina comunitaria en la ciudad de Osorno. Te invitamos a conocer el mundo de las energías renovables y también nuestra experiencia y compromiso por un mundo más limpio junto al río Pilmaiquén. Somos Statcraft Chile, la energía de un futuro verde. El Complejo Radial de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno presentó Sago Noticias, el más completo informe de los hechos de mayor connotación, preparado por nuestro departamento de prensa. En cualquier instante, la noticia de último minuto. Es una presentación de Casino Marina del Sol y Statcraft Chile, la energía de un futuro verde. En el barro. Hiya, Bobby. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me Comienza el programa con más minutos en cancha. Onda Deportiva de Radio Sago. Noticias, entrevistas, comentarios analizados por profesionales del deporte, líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. Y como dice por ahí un dicho, esto comienza, señores. 14 horas, 2 de la tarde con 4 minutos. Tenemos varios temas para compartir. Luis Avendaño Loaiza, buenas tardes. Muy buenas y grandes tardes, Rafael Orlando. Un gusto compartir nuevamente esta... No soleada, pero sí brumosa tarde. Sí, agradable. ¿Cómo estuvo el...? Sopa de zapallo, señor. Sí, ¿cómo estuvo? ¿Buena? Bastante buena. La verdad es que no, hace mucho tiempo que no había probado una... No, crema de zapallo, señor. Crema de zapallo. Sí. Está. Lamentable. Se vino en términos folclóricos a cachiporrear cuando yo no como desde ayer, señor. Pero bueno, estoy preparado. Hoy vamos a tener varios temas. ¿Por qué no pidió, señor? Tiene mi número de teléfono. Entre otros, atención, este domingo a las 16 horas 4 de la tarde en el Estadio Zorros del Desierto de Calama, Cobreloa, el equipo local recibe a nuestro equipo Deportes Puerto Montt por la séptima fecha del torneo de la Primera B. Transmite Onda Deportiva de Radio Sago 96.5 FM en conjunto con Radio FM Mundo de Calama. Llegó segundo, señor. Por no cargar el teléfono. Atención, hoy martes de básquetbol. Se prepara el Club Deportivo Valdivia. En los próximos días se viene con todo, señoras y señores.

una respuesta lógica a decir si vamos avanzando, lo estancamos o retrocedemos. Si uno tira a la balanza estas tres opciones, uno ya podría decir de que, claro, efectivamente se ha ido avanzando de a poco, pero y se ha ganado, sí, y se ha empatado. Ya tenemos, me parece, a Héctor Gaete, que es el vicepresidente de nuestro club Deportes Puerto Montt. Como siempre, estamos en directo, estamos en vivo, saludando a Héctor Gaete. ¿Qué tal, Héctor? Bienvenido una vez más a Onda Deportiva de Radio Sago. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien, pues. Y acá, bueno, estábamos hablando de lo que viene. Héctor, Deportes Puerto Montt tiene dos partidos de visita y que en el papel no son nada de fáciles, pero son 11 contra 11. El plantel de Deportes Puerto Montt está ahí. Oye, fin de semana ganamos también en el último minuto de alargue de ya la extensión de tiempo. Pero como vicepresidente, Héctor, ¿cuál es tu análisis de el minuto actual que vive nuestro club Deportes Puerto Montt? Sí, no hay partido fácil en primera vez, son todos complicados, rivales súper parejos, hay un montón de partidos que podríamos enumerar, así que si para nosotros es difícil ir a Calama, para ellos en Cobreloa igual va a ser difícil recibirnos, lo mismo que en Talca. Estamos en un buen momento, sobre todo por el golpe anímico de ganar al segundo alargue que dieron. En un partido que yo creo que merecíamos ganar, hicimos más que Morning, pero igual con los pies sobre la tierra, porque hay que tener en cuenta también que se han jugado 4 partidos de local y 2 de visita. Y ahora con estos 2 partidos de visita vamos a tener 4-4 y ahí realmente vamos a ver en qué pie en la tabla quedamos. No hay que perder el foco o volverse loco tampoco. Perfecto. Luis Avendaño Loaiza, ex árbitro profesional, comentarista nuestro, te está escuchando Héctor Gaete. Hola, Héctor, buenas tardes. Hola, buenas. Héctor, mira, viendo ya y finalizada la fecha, vamos que estamos bien encaramados, estamos bien en la parte alta de la tabla. El fin de semana se ganó como a todos les gustaría ganar en el último minuto, en la última jugada, pero eso te deja felicidad, te deja el ánimo arriba y la moral de los jugadores también arriba, pero en lo futbolístico igual se siguen viendo algunas dudas y claro, obviamente esto es una maratón, digamos, y estamos recién en los primeros kilómetros. Seguramente se va a mejorar con el tiempo, pero por ejemplo, usted que está en el día a día, ¿qué le pasa a Baeza, digamos? ¿Hay un bajón más o menos importante en su juego en la última fecha? ¿Hay algún problema con él? ¿Tiene algún problema, digamos, futbolístico, extra futbolístico? ¿Cuál es la situación de él? Sí, a mí igual, bueno, me llamó la atención el nivel de Braulio, realmente no entró muy bien en el partido, aunque dio el pase gol con la gracia que tiene el fútbol. No sé realmente, él entrena normal, se pelea el puesto obviamente ahí con Bustamante, y bueno, son decisiones técnicas que al final le van dando no la razón al cuerpo técnico, pero de ahí él no tiene ninguna lesión o algo que uno vea que puede influir en su juego. Quizás está pasando por un mal momento y necesita un poco más de confianza nomás, pero así hay jugadores que suben, otros que bajan, y hay que aprovechar el momento de los que están arriba y están jugando bien. El jugador que venía también desde afuera, el de Ecuador, ¿finalmente eso está solucionado? ¿Está para jugar? Sí, él está para jugar, ya está con todo su pase, todos sus permisos, está totalmente ok. Él es chileno, sí, no. Ya, no, o sea, pero viene del fútbol ecuatoriano, digamos. Sí, viene del fútbol ecuatoriano. Pero está ya apto y sí, en condiciones, está falta que el técnico nomás se comienza a trabajarlo, digamos. No, está totalmente disponible para cuando el cuerpo técnico lo estime necesario que él pueda jugar. Perfecto. ¿Y cómo se prepara el viaje? Son dos salidas, Héctor, y son dos salidas que cuestan varias lucas. Desplazarse hasta Calama no es fácil, llevar un grupo grande, el plantel de Deportes Puerto Montt. Son 28 personas. 28 personas. Después, un poco más cerca, pero no menos importante, los kilometrajes, como es también a la séptima región, ahí a Talca. ¿Está previsto eso ya? ¿Están trabajando? ¿Van algunos hinchas? Cuéntanos, ¿cómo es el armatoste cuando ya estamos ya en el segundo día hábil de esta semana y es el encuentro el día domingo? Sí, el viaje a Calama en avión, pero por suerte tuvimos una programación con tiempo suficiente, así que logramos comprar pasaje en avión a bastante buen precio, bastante barato. El equipo viaja el sábado, juega el domingo en la tarde y después se vuelve el lunes en la tarde, porque no habían vuelo en la mañana y entrenan el lunes en la mañana en Calama. Y para el viaje a Talca es un viaje en bus solamente, porque no hay vuelo, no tiene sentido volar a Santiago y después volver a viajar 300 kilómetros al sur para Talca, pero igual ya tenemos listo el viaje para San Luis, o sea, para Quillota, perdón, que igual es en un par de semanas más, y estamos trabajando con anticipación para conseguir buenos precios y tratar de volar todo en avión, pero como usted bien dice, son 27 personas que viajan, entre cuerpo técnico, jugadores y el dirigente que tiene que ir a cargo de las delegaciones, pero ya está todo ordenado, los hinchas. No sé cómo llegan para allá, pero siempre tenemos la suerte que hay gente que nos acompaña. Sí, correcto. Héctor, ¿para la Semana Santa hay fecha en el fútbol chileno? ¿Está programado para Deportes Puerto Montt? Sí, se supone que jugamos el sábado, deberíamos estar jugando contra San Felipe, que a la vuelta del partido con Talca, con Rayos. Muy bien. Estábamos conversando con Héctor Gaete, y como siempre vamos a estar molestándote, Héctor, en cualquier momento, porque nos interesa seguir paso a paso lo que pasa con nuestro Puerto Montt, y ojalá nos encumbremos mucho más que el año pasado. Yo creo que las ganas están, la fuerza están, ustedes están trabajando al unísono ahí en la dirigencia, también en el entendido que el profesor Fernando Vergara también, y los muchachos se van a esforzar. Así es que, Héctor, a seguir adelante, y nosotros vamos a seguir apoyando como Onda Deportiva de Radio Sago en lo que hace nuestro club Deportes Puerto Montt. Sí, están todos con el ánimo, como bien dicen, ganar al último minuto. No sé si una alegría más, una de las más grandes que puede haber en el fútbol, ganar en la última jugada. Y también quiero agradecer a los hinchas que llegaron en gran cantidad el día sábado, a pesar que el partido fue un partido tarde, a pesar que los y para la televisión, igual llegó. Igual llegaron 3.500 personas, y eso también los jugadores lo saben, y por eso le ponen todo el empeño. Entonces esperamos ahora traer la máxima cantidad de puntos de visita para que el partido acá con San Felipe, ojalá tengamos unos 4.500, 5.000 personas, que es lo que todos queremos, y obviamente es hacer sentir más la fuerza de local. Sí, ¿y viajas a Calama, Héctor, con la delegación? No, va otro director, Alexis Sangüesa, él viaja a Calama. Perfecto, te agradecemos tu gentileza, como siempre, en el enlace con la Onda Deportiva de Radio Sago. No hay problema, cuando guste. Listo, Héctor, buenas tardes. Bueno, sorpresivo para todos ahí, el grito espontáneo, porque si tú me preguntas a mí, no esperaba un gol ahí, no esperaba un gol, porque Deportes Puerto Montt no atacaba con fineza, y claro, le sale un pelotazo ahí a Baeza, y bueno, y también apareció que le pegó al arco el jugador Lemo. Tiene buen pie, sí, ya, tiene buen chuteador ahí, y por lo tanto... Buena gamba. Sí, y por lo tanto permitió ganar, pero... Pero sigo pensando de que le falta un poco hilvanar a la delantera de Deportes Puerto Montt, porque, a ver, en contra La Serena, que un equipo que lo atacó y lo atacó bien, la defensa funcionó. Sí. El medio campo... cuando están inspirados y le dan los espacios, funciona bien. Cuando están un poquito apretados también les cuesta un poquito, pero funcionan bien. La delantera me parece que está en deuda completamente Deportes Puerto Montt. Sigo pensando que Barrelet en el puesto que donde está no sirve. Puntero derecho no sirve, porque no tira el centro bien. no es preciso en ese, el porque en el puesto donde está él, él es ariete. Claro, en el puesto donde está él, ¿qué tiene que hacer? Ser rápido primero y finalizar la jugada con un buen centro. Sí. Pero resulta que Barlet como lateral volante llegando a lanzar ese centro, no es rápido. Porque tiene que por él es grande, 1.87 si mal no me recuerdo, y quizás un poquito más, sí, bastante. Le va a costar tomar vuelo en 10 metros, digamos, en esa instancia nosotros necesitamos, o se necesita, digamos, en el fútbol moderno, un jugador que sea rápido en menos de 5 metros. Claro. Pero él necesita un poquito más, unas 4 o 5 zancadas más para llegar. Labor que cumplía cuando pasaba por la espalda el Juaco Díaz, que claro, es un chiquito muy veloz y bueno centro. Y aquí te encuentro razón, ¿en qué sentido? En que, por último, tienes que tener la picardía, llegar a morder la última raya y no siempre tirar centros arriba, porque hasta el momento nadie los capitaliza. Es que no está él ahí. Pues. Claro, y entonces el centro atrás, el centro del zafarrancho, que le llamo yo, tampoco se practica porque él no está acostumbrado a eso. ¿No? Él es un receptor ahí en la zona pepera, en la zona impacto, zona de gol. Cuando lo trajeron acá dijeron que él era un centro delantero. Claro. Entonces cuando uno lo empieza a ver de lateral, claro, lanzando centro, cuando él es el que tiene que recepcionar, él tiene que definir ese centro por su estatura, por su corpulencia. Él está hecho para pelear con los centrales, claro, no está hecho para pelear con un lateral que, sea como sea, lo va a taponear en el centro porque va a ser más rápido el lateral que él. Salvo el lateral de Provincial Osorno, que era un chico inexperto. Claro. ¿Ya? Pero otro chico que tiene más experiencia en Osorno, como el que le decimos el Cholito Yarzo allá. ¿Ya? ¿Sabes que casi anula, en el buen sentido de la palabra, a Lemo? O es que Lemo no se esforzó mucho tampoco. Claro. ¿Ya? Pero estuvo bien controlado. Pero el lateral izquierdo de Osorno, Sebastián Pérez, era imposible tapar a Barrolet. Pero eso no es un hándicap para decir, este jugador está ahí. Claro. ¿Ya? No. Este jugador está como para puntero derecho, porque ya uno lo ve en estos partidos que no salen buenas jugadas de ahí. O sea, en esta instancia yo creo que ya Vergara, si quiere tener más potencia de gol, o lo cambia nuevamente como el centro delantero que es, el 9, o simplemente ya si lo empieza a tratar de buscar el acomodo dentro de la cancha, ahí ya estamos forzando el planteamiento del técnico. Entonces, si vamos a forzar el planteamiento, yo prefiero sacarlo y meter quizá a Cerveto por ese lado, que es bastante más rápido, a lo mejor también es un menos corpulento, pero tiene más velocidad. Es más elástico. Por lo tanto, dejo a Rolet pegado ahí en el centro de la saga. Pero si es que no lo quiere sacar, digamos. Ah, también. Si es que no lo quiere sacar, lo mandamos a que sea el 9 de Deportes Puerto Montt. A su hábitat. A su hábitat. A su hábitat. Pero si no lo convence al técnico de 9 y lo manda de lateral para perderse, y después forzamos el planteamiento para que esté ese jugador solamente en la cancha, ya lo vimos anteriormente con el Loco Abreu, que se hizo un planteamiento para que él defina. Sí. Y él estaba donde estaba. Él estaba donde estaba. O sea, él estaba para hacer los goles, para recepcionar los centros, y así era. Y jugaba de espalda y jugaba bien. Claro. Pero Barrolet, si no está cumpliendo esa función, y lo mandan al lateral para que vaya a lanzar centro, me parece que se está forzando un poquito. Se está forzando un poco se ve mal el jugador, porque se está fundiendo ahí, y mejor cuidarlo, o lo manda donde él pertenece, donde él debiera estar, o simplemente lo saca del equipo y coloca a otro que te pueda hacer la misma tarea, digamos. Claro, si uno lo compara, no es la comparación de igual a igual, pero en el mismo puesto con el Loco Abreu. El Loco Abreu es un tipo que, voy a decirlo en este término, se crió de guagua ahí. Claro. Fue creciendo ahí, y goleador innato a nivel del mundo, el Loco Abreu ahí. Bien, me parece que Barrolet nunca estaba preguntando, recorriendo por ahí, y a propósito de eso, un abrazo fraterno, grande, para el viejito del saco, pues Juan Carlitos Palma, nuestro estadístico, que está un poquito afectado de salud, y está internado, me dices tú. Sí, está con principio de autopsia. ¿Cómo que está internado en la morgue? No diga eso, Luis Andaño. No, un abrazo. Tú sabes que te queremos mucho, Juan Carlos, en nombre también de Carlos Barriento, ahí de Manuel Adolfo Rivas, de José Soto Ruiz, de parte de nuestro... Quinchamán igual. De Quinchamán acá, de nuestro director, en fin. ¿Por qué dice, a propósito mencionar a Juan Carlito ahí que se recupere pronto? Es que la estadística indica que Barrualet, lo comentábamos con otro colega radial acá en Puerto Montt, no hay antecedentes que sea puntero derecho. No hay antecedentes. Entonces, estamos improvisando. Y a mí me gusta Barrualet que juegue de espalda al arco, viejo, recepcionando. Y ahora lo que está haciendo es el juego mirando hacia el arco, y eso no tiene la capacidad física, no tiene la capacidad elástica, ya la capacidad atlética ahí como para el desborde siempre. Lo va a encontrar quizás con el equipo de menos capacidad resolutiva, técnicamente hablando, pero cuando te marque un avezado jugador ahí, por ejemplo en Calama, no lo veo corriendo como tal el puntero derecho. No lo veo pegándose carrerones. No lo quiero ver tampoco que... sé que es voluntarioso Barrolet, pero no lo veo quitando pelotas, porque para mí me preocupa un delantero que anda en el medio campo de su propio equipo buscando balones. Porque el delantero tiene que estar arriba para los mano a mano, para achicar el área y poder rematar, hacer la suya, la jugada. Pero cuando te bajan a buscar pelota, cuando te bajan a buscar a colaborar ahí... Una vez puede bajar, un córner medio peligroso, quizás para sostener una ventaja, un tipo de la envergadura que tiene Barrualet, sí, ahí es bueno, pero un córner no se realiza cada dos minutos. Entonces, prefiero Barrualet de espalda al arco, trabajando ahí, abriéndose camino, abriéndole boquerones a otros jugadores para que puedan rematar, antes que verlo mirando el arco. No me gusta esa ubicación. Sí, el otro también que queda en deuda, por lo menos en este partido. En los otros partidos, bueno, hay que ir analizando, digamos, todos los encuentros son diferentes. Pero el otro que no me gustó en el ¿quién? Partido fue Pozo. Entró a nada. No me terminó de convencer, digamos, en el puesto que lo utilizaron. Si bien es cierto, no es fácil ingresar en un partido que ya está comenzado y está digamos la mecánica hecha. Cuando tú tratas de meterte a estos encuentros, por lo general te cuesta un poquito meterte al juego que se está dando, pero fuera de una patada que dio por ahí entre medio, que llegó tarde, no veo nada más, digamos. Tampoco hubo tanto quite. Cuando ingresó él fueron los mejores momentos de Santiago Moni también. Claro. Y tampoco estuvo fino en la entrega. Claro. Baeza también, que fue el otro que ingresó. Me preocupa Baeza porque uno sabe lo que da Baeza, el gran aporte que ha sido. Pero está. quizás recojo las palabras de Héctor Gaete en el sentido de que está viviéndose ese bajón que uno de repente espera que no ocurra en los jugadores. Porque la verdad es que impreciso. No es un hombre de quite, pero va a la lucha, pero en la entrega, un tipo fino técnicamente, la entrega es pésima. Bueno, este partido, si uno lo mira hasta el último minuto, este partido era un 1-1, pero viene estirando el chicle porque errores por los dos lados, incluso si usted me apura, podría este partido haber terminado 0-0 y nadie tenía que haber dicho nada, porque en realidad Deportes Puerto Montt llevó la manija al partido, pero no fue claro en la delantera. Y Santiago Morning jugó a defender su empate, su 0-0, ojalá. Después se dio la opción de pelear, de defender el 1-1. Pero nunca fue un rival que fue y apretó demasiado tampoco a Deportes Puerto Montt. Siempre viene arropadito atrás. Cuando había que atacar, salir en bloque y salir en un contraataque, igual era una opción, digamos, para ellos, pero no mucho más. Claro, tenía, por ejemplo, bien armadito igual el lateral izquierdo Contreras, sí, que se iba al ataque y tenía poder de fuego sobre el arco. Entonces pienso que trabajó bien. Alucema ha subido su nivel en la zona central del perímetro de la defensa. Ya se entienden, como lo es Aquino y como lo es Fernando Cornejo. Me parece que eso son inamovibles. Son sí, se vieron bien por lo menos el fin de semana. Tuvieron bien, se comprendieron bien, salía uno, se quedaba el otro, las coberturas era lo mismo. Estuvieron bien, digamos. No hubo una descoordinación y se ve bien porque Deportes Puerto Montt en los últimos campeonatos, ¿dónde era que sufría? En la parte posterior, entre el arquero y los dos centrales. Siempre pasaba algo, había voy tú, voy yo, esa duda. La reventaban, no, quedaba picando ahí entre medio, un gol y nos empataban en los últimos minutos. Claro. Ahora no, me da la impresión que el cuestionamiento se fue hacia arriba y está como de la mitad de la cancha hacia arriba el cuestionamiento. Atrás estamos bien paraditos. Sí. Así que, y lo otro es que el técnico corrió con suerte el fin de semana porque los cambios que hizo finalmente terminaron por desdibujar a Deportes Puerto Montt más que en ayudar. Sí, efectivamente. Ahora, corrimos con suerte y ganamos. Pero no, en otros partidos no vamos a correr con tanta suerte. No vamos a jugar a lo mismo, a lo que salga y... ojalá la suerte nos acompañe. Yo en eso no. El cuerpo técnico claramente tiene que está bien, uno tiene que arriesgar, digamos, para ganar tú tienes que arriesgar, pero también tiene que tener ellos el conocimiento en qué nivel están los jugadores, porque claro, si Baeza, no le he hecho el seguimiento a Baeza, pero ustedes me dicen que lleva a lo menos 3 partidos que lleva en baja Baeza. El partido del fin de semana no estaba para poner a Baeza, entonces no. Y se pone a Baeza y no resultó, digamos. Y para defender el, si es que eso pensaba también el técnico, se colocó a Pozo, no fue ningún obstáculo. No, mi pregunta era, ¿por qué sacaron a Rosa? No lo sé. El que estaba lesionado. El que estaba un poquito contundido era Sepúlveda. Pero Sepúlveda hizo buen partido, viejo. Sí, pero Rosa no entendí porque no volvió de los camarines, digamos. No volvió más. Entonces, y estaba jugando bien, se juntaba bien con Lemo, Gauna. Ese cuarteto, digamos, que estaba ahí, estaba funcionando bien. Y fueron los mejores momentos y el mejor primer tiempo de Deportes Puerto Montt, digamos, con harta llegada, harta movilidad. Pero no sé si una decisión técnica... Yo creo que pasa por ahí, conocer a fondo el tema. No lo sé, porque si estaba funcionando ese cuarteto, esa parte del juego, estaba funcionando bien, no vi, digamos, por qué desarmarlo. Claro. Si estaban así, podía llegar el gol en cualquier momento. Bonito desafío para este fin de semana, día domingo. Saludo para... Peligroso, domingo 7. Sí, domingo 7. No, saludo para Hugo Marambio, periodista de Radio FM Mundo, ¿ya? Quien es el director del programa deportivo. Anteriormente estuvimos con la alegría del transporte, ¿te recuerdas? Sí, quedaron en pane. le faltó... no, al equipo deportivo le faltó bencina porque se deshizo el equipo deportivo. Pero se le acabó el petróleo al camión. Claro, entonces el propietario de la radio me dice: Rafa, pero te desvío a la radio de mi hermano. Me parece que hay una empresa grande radial ahí. Y ahí estuve conversando. Patrilla. Claro, con FM Mundo. Mundo. ¿Sí? Oiga, ¿y si Puerto Montt sale con su domingo 7 el fin de semana? Estaría bueno. No sería malo. No, espectacular. Y después con más ganas vamos a la donde los piducanos, ahí en la zona Guasa de Talca, para después recibir al equipo agrícola y ganadero como es San Felipe, acá con harta gente. Hacemos la pausa. Hay que ponerle esa última paladita de tierra a San Felipe nomás para sí, que termine de... Tiene problemas económicos. Sí. ¿Y qué pasa con el Quique Morandé? ¿Por qué no le coloca? Tiene las queseras para allá, para la Unión. Claro, pero ¿por qué ¿por qué no saca ahí alguna colita de los quesos, de la mantequilla? ¿Para qué estar alimentando un muerto, pues, señor? Que ya no, si no respira, hay que enterrarlo. Oye, porque por ahí hay una planta nueva con Juanito Figueroa que compró el Quique. Ajá. Sí, con mi amigo Juanito Figueroa. Y botaron algunas lucas que le sobran. ¿Por qué no? ¿Ah? No mete ahí la. No, yo quería comprarla sola. ¡Vamos a la pausa! Estamos en nombre de Oregón, máquinas y motores, toda la línea de repuestos y accesorios para tu moto, sierras, aceite mezcla, espadas, cadenas y mucho más. Chorrillos 1198, Fono 34-8195. Oregón, lo mejor de Puerto Montt. Recuerda, Oregón,

Sí, señor. De los Pumas con Achao. Ya. Y para que nos entregue un completo detalle de cada uno. Porque cuando tú dices juega Achao y Pumas, sí, pero el primer equipo adulto juega de fondo. Sí. Oye, pero hay una gran cantidad de series menores. Empiezan como a las 10 de la mañana. Todo el día. Todo el día ahí. Hay que felicitar a los papás que viajan, muchos de ellos acompañando a sus hijos. Oye, y con respecto a esto, la noticia, bueno, indica que ABA está igualado con el Club Deportivo Valdivia. Se miden este sábado. Buenos partidos. Vamos con el enlace con Gerson López. A ver, ¿está por ahí? Hoy es una entrevista grabada que tiene, sí. No es grabado. Usted no tiene todo fresco, todo en el momento. Del mar a su paladar, ¿no? Así es el dicho, ¿no? Sí, así es. Claro, efectivamente estaban empatados 2-2. Ambos se sacaron partidos tanto de visita. Primero fue el Abancud, que sacó un partido de visita allá en Valdivia. Y Valdivia le volvió la mano exactamente en las mismas condiciones. Claro. Me parece que el cálculo es ganar, era ganar uno de visita siempre en esta llave de dos partidos. Ahora en el 1-1 es probable que se juegue mucho a la localía. Y total, Valdivia le conviene, en el séptimo partido termina jugando de local. Sí, sí. Bueno, y ya tenemos sonido, ya tenemos contacto con la región de Los Ríos. Ahí está Gerson. Yo no sé si Gerson está entre medio de los lobitos que salieron incluso a pasear por las calles céntricas de esa hermosa ciudad de Valdivia. Estamos con el periodista Gerson López de Cool TV Valdivia y también Radio Pilmaiquén. Gerson, te escucha toda la afición del deporte a través de Onda Deportiva de Radio Sago. Estamos en la capital de la región de Los Lagos. Cuéntanos cómo se prepara, cómo se vivió ese punto sacado también en tierras sancoditanas, y ahora se viene en grande este sábado, donde van a cambiar la situación porque es un solo partido de local para ambos. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes, ¿cómo están, muchachos? Bien. A la gente del sur, de Puerto Montt, para ella que los escucha habitualmente. Está todo dado. El tema de los lobitos es histórico acá en la ciudad de Valdivia, porque hemos tenido lobitos que se han hecho famosos. ¿Se acuerdan el que le hizo casi cariño al presidente Piñera? Ah, sí, sí. Panchito, entonces... Lo mandaron. Lo tienen ahí al muchacho, bueno, ya nos dejó Panchito hace harto tiempo, ¿eh? Pero ajá, sí, estamos acostumbrados a tener los lobos ahí andando. Lo hicieron velas. Ya. Ellos llegaron acá y se quedaron en la ciudad de Valdivia. Ya, bueno, es... ¿Y qué pasa con... están obviamente tomando las precauciones porque estos no son de genio muy extenso ahí, porque no les gusta mucho que los pasen ahí muy cerca, que los anden molestando, pero bueno. Sí, eso es cierto. Más que mal, los animalitos estos tuvieron que salir de... Estos son los lobos marinos, son los lobos que se dan de baja, como se dicen ahí en el mar, ¿eh? Ya. Estos se arrancan de la manada o las propias manadas lo han eliminado de su sitio, y ellos arriban a las ciudades, y en este caso se quedaron anclados en la ciudad de Valdivia. Pasa casi lo mismo que en la Onda Deportiva. lo salen echando la casa algunos. Bueno, algunos sí, algunos hemos tenido ese problema. Terminamos en el río. No, pero esa ha sido la historia. Sí, qué bueno. El turista no entiende, sí, el turista se acerca, le toma fotos, como los ve durmiendo. Claro. Pero bueno. Cuando se ponen más viejitas se ponen cascarrabia. Sí, también. Sí, hay algunos no tienen ni colmillo, pero todavía son enojones. Exacto. Oye, la fiesta se viene en grande, cambia el ánimo porque es un solo partido, ya no está el esfuerzo si pierdes uno. Bueno, siempre se lucha por quedar con los dos puntos, Gerson, pero cuando se logra una derrota, un triunfo, aquí están las cosas igualadas, pero me parece que cambia ya el carácter para este sábado y el próximo miércoles, si no me equivoco. Así es, los partidos son el mejor de 7 partidos, muchachos. Sí o sí vamos a tener partido el sábado y el próximo miércoles, porque tiene que existir la diferencia de 4 partidos, y Valdivia se va a recibir este día sábado al equipo, a las 21 horas, al equipo de Ancud, un equipo que está, el cuadro valdiviano completo, con un poquito de lesión de Nico Ferreira, que ha estado con una dolencia ya un par de meses, pero aún así Valdivia está preparado, recupera el partido perdido toda la serie igual, y lo decíamos, iba a ser desde mi punto de vista, y sigo insistiendo lo mismo, así como cuando les dije, ojo con Ancú, que ¿sí? puede mirar a las ánimas. Bueno, yo les dije, esta serie va a ser larga, y insisto, creo que es muy factible que terminemos 7 partidos, y nada, pues que se dé de esa forma. Es espectacular por el tema espectáculo, por la cantidad de gente que llegan a los gimnasios. Están las dos mejores barras del país, de los mejores públicos, en cuanto a cantidad de gente que va a haber. 4.000 personas, Valdivia ya tiene, salen a la venta el día miércoles, muchachos, las entradas, por si acaso, y mucha gente de Puerto viene a ver los partidos acá, de la zona de ustedes, de Puerto Vara, claro. Se colocan a la venta el día miércoles en la tarde, con horario, con los precios que se mantuvieron, los abonados son abonados, y 7.000 y 4.000 pesos respectivamente, desde mañana miércoles en la tarde. Bueno, y Manu Córdoba, caramba, ¿cómo vive emocionalmente estos partidos? Es un tipo que lleva hecho sangre y carne el baloncesto, porque ahí esgrime cualquier frase de ánimo a sus jugadores. Me parece que está preparando todo con sus muchachos ahí. ¿Cómo está la parte física? ¿Qué ha sabido ahí? ¿Cómo llegó después de ese tremendo partido vivido el fin de semana en Ancud? Llegó el plantel, llegó bien, un poquito, bueno, primero contento porque haber igualado la serie, recuperar el partido perdido. Y segundo, claro, como tú dices, con las características que tiene Manuel Córdoba, que le imprime ese sello que le dan los entrenadores argentinos, que vienen, son más pasionales y también motivacionales, mantienen a este equipo del Deportivo Valdivia con ese sello, con esa característica, para recibir un equipo en Q que también ha hecho las cosas bien, hay que decirlo en este fragmento. Yo hace un par de minutos me estuve con Manuel Córdoba, estuvimos conversando, si me hubiesen llamado 10 minutos antes lo teníamos con para el contacto, pero si tenemos contacto durante la semana, coordinamos y lo tenemos justo sin ningún problema. Y también el equipo está de punto, ya hoy día se conocen todos los movimientos, todo lo que se hace, así que insisto, creo que puede ser una serie larga, debería ser una serie larga entre Valdivia y Ancud, y por supuesto, todos los ojos van a estar puestos en el mejor básquet que se está viviendo. Desde mi punto de vista, creo que en el sur se juega lo mejor. Más norte, con respeto de los equipos, pero creo que acá en el sur teníamos por lo menos 4 equipos del mismo nivel. Efectivamente, Luis Avendaño Loaiza, te está escuchando Gerson López allá en Valdivia. Hola Gerson, buenas tardes. Hola Luis, ¿cómo estás? Gusto saludarlo. Bien, aquí estamos. Gerson, te voy a sacar un poquito de esta llave que corresponde al básquetbol chileno. Te voy a preguntar en qué paso está ahora las ánimas después de su modesto paso por Argentina. ¿Hay algún cambio? ¿Jugadores nuevos? ¿Se fueron algunos? ¿En qué está la ánima en este momento? La ánima está en una etapa como de estudio. Se supone que los jugadores tienen contrato vigente. Y aquí lo único que va a variar es el tema de los extranjeros. Pero como la Liga Sabeza no se juega con extranjeros, no tienen inconveniente en eso. Se habla de que el Chapa Suárez está virtualmente listo en las ánimas también. De hace bastante rato que lo sabíamos. El único que podía dejar la institución era Julius Holt, y ahí venía el cambio. Pero se mantiene en la base del equipo. Sabemos también que extraoficialmente Lucas Zurita no está para la Liga Sabeza. Lo va a hacer el asistente técnico, que fue asistente técnico del Deportivo Valdivia, como es Jorge Coquebusto. Y mantiene el trabajo que ha venido haciendo, que ha sido el asistente en los últimos 2-3 años en las ánimas. Fue asistente con Córdoba, fue asistente con Álvarez y fue asistente con Lucas Zurita. Así que las ánimas se mantienen en eso. Están resolviendo su tema caja, que por ahí es bastante complejo, así como todos los clubes. Pero ellos tuvieron una pérdida, lo conversamos la semana pasada, ¿se acuerdan, muchachos? Sí, pérdida importante de millones. Claro. Se hablaba alrededor de 40 palos que dejaron de recibir en esta la llave de jugarla con el Deportivo Valdivia. Entonces, es harta plata. Es como el sueldo de ustedes de ahí en prensa. Claro, sí, sí. Nosotros no es un apostolado. pero ese es más o menos el panorama que tienen las ánimas el día de hoy. Se están reuniendo, ahí están viendo que cómo ellos enfrentan y enfocan la Liga Saeza, y la conformación del plantel la van a tener definida, yo creo que ya la próxima semana. La dirigencia no dijeron nada entonces posterior a la llegada acá a Chile después del del campeonato que fueron a hacer allá Argentina. Ellos hicieron una crítica, estaban ahí bien divididos. Había también mucho disgusto con la parte de la gerencia, que se quedó, que fue el mismo gerente de Osorno, ¿te acuerdas? Perfecto. ¿Ah? Sí, lo recordamos. Moraga. Sí. Entonces ahí había también bastante. No muy bien recordado en Osorno. No, claro, y acá en Valdivia también estaba con una situación así, no sé qué va a ocurrir con él. Yo extraoficialmente había manejado que era factible que no seguía, él hace un par de tiempos también había anunciado que tampoco seguía acá en Las Ánimas antes de comenzar la última llave de la Liga de las Américas, así que también yo creo que puede estar en stand-by su continuidad o no. Él, lo sé de buena fuente, que él había presentado su renuncia en algún minuto y nada, de hecho en la última declaración que hacen en la prensa, el presidente y el gerente deportivo, perdón, en este caso Ruiz Tanque con Méndez, que es el presidente, don José Méndez, en ningún caso nombran al gerente. Entonces puede ser que en estas circunstancias estén barajando y viendo. Yo sé que ellos se dieron un momento de pausa y que estarían retomando todas las actividades la próxima semana. Perfecto, y volviendo nuevamente a lo que es esta llave que todavía está ahí en statu quo, pero que se mantiene vigente para este sábado ya dar los últimos pasos y el próximo miércoles, en el entendido que Valdivia tiene que, si gana, tiene que venir acá lisa y llanamente a no permitir que gane Ancud, o de lo contrario van a llegar a un punto final como es el séptimo juego que para Valdivia se juega allá en Valdivia, ¿cierto? No, así es, el séptimo juego tiene mejor localidad Valdivia por la tabla de posiciones, como terminó en la Conferencia Sur, que fue el segundo, y siempre va a mantener una localidad para poder cerrar un séptimo partido, siempre y cuando, o dependiendo de cómo terminen en el quinto y en el sexto, si es que es necesario jugar ese séptimo partido. Claro, y anticipando hipotéticamente que sea Valdivia el campeón de la zona sur y en espera de Temuco con los Leones, desde el fondo de tu corazón, tú que has vivido y sigues permanentemente el baloncesto, ¿cuál es el equipo que te gustaría que enfrente el equipo de Valdivia, que a decir verdad va a representar a toda la región y a toda la ciudad, la linda ciudad de Valdivia, Gerson? Jugar en la final de cualquiera de los dos equipos, me gustaría, yo creo que Temuco. ¿Sabes qué? Temuco ha hecho un esfuerzo grande, conozco a la gente de Temuco, para estar ahí donde están, ¿ya? Al día le acomoda, pero enormemente, irse a jugar al gimnasio La UFRO, que es grande, que van a traer gente, van a asegurar repleto, porque la gente en ese sentido, tanto como Valdivia y Ancud, son gente que está acostumbrada a tener o manejar una cantidad de público que siguen al equipo, que lo conversamos la semana pasada cuando fueron a Puerto Varas sin mayores problemas, 700, 800 personas. Jugar con Ancud jugar con Temuco al lado es mucho más fácil. Mucho más fácil. Es más fácil en el sentido no deportivo, sino que poder trasladar, que vaya la gente, que pueda acompañar este partido. En Chicué, no sé si ustedes tienen la posibilidad de conocer allá, sí, es muy sí. complejo llegar. Es muy, muy complejo la distancia, es un gimnasio que está súper atrás mano, es difícil para hacer al sureño ir, asistir, tienes que llegar y quedarte, hay un sinnúmero de cosas que hay, los factores, y creo que la gente de Temuco también le encantaría, porque saben que pueden tener buenas recaudaciones con Valdivia o con Ancud, cualquiera de los dos, que tiene por el fanatismo que existe, y Temuco que se está volviendo a meter a una instancia importante después de tantos años que no estaba Exacto. participando en esta instancia. Exactamente, bien por Temuco, oye, bien por los equipos de la región de los Ríos, bien por Valdivia, que está peleando en esta última instancia. Nosotros despedimos el contacto momentáneamente, temporalmente, Gerson, porque te vamos a comprometer entre el día miércoles o jueves, o quizá el viernes, para conectarnos ahí con Manu, que tuvo una tremenda gentileza de compartir con nosotros ya, gracias a tu buen trabajo también ahí, Gerson, y bueno, agradecidos de antemano una vez más, porque ya hemos también informado habitualmente, tener al día la hinchada que gusta acá en Puerto Montt, en la provincia de Llanquihue, décima región de los Lagos, en cuanto al baloncesto. Así que Gerson, que te siga yendo bien en Cool TV ahí en Valdivia y también en Radio Pilmaiquén, y la gentileza siempre agradecido de Omar Santana, ahí un destacado radio difusor de Valdivia. Así es, muchachos, agradecido a ustedes y estamos en contacto, y como bien les digo, o sea, en el próximo contacto nos coordinamos y tenemos a Manuel Córdoba, que hace 10 minutos nos separamos, estamos conversando un par de minutitos, así que les prometo que el próximo entrevistado va a ser Córdoba. Perfecto, un abrazo, Gerson. Un abrazo para ustedes, muchachos. Ya, chao, chao, ahí estaba Gerson López, periodista, desde la ciudad de Valdivia, capital de la región de los Ríos, Luis Avendaño Loaiza. Al cierre. Sí, permíteme cambiar un instante de disciplina, porque se viene también algo interesante, se viene lo que es el fútbol esta tarde. Sí, 18:30 horas. 18:30. Sub-17 de Chile juega contra Ecuador por el hexagonal final, señor. Me gusta la estrategia en los tiros libres que tiene cerca el área Caputo. Eso que tira, que no se deciden, que parece que estuvieran en una pelea entre ellos y finalmente alguien la mete por bajito. Se ha producido, por ejemplo, un gol bonito, uno de los últimos que vi. Sí, señor. A las 18:30 horas. A las 21:30, en el Atahualpa de Quito, Universidad Católica, pero de Ecuador. Ya. Contra Colo-Colo. Hoy 21:30. 21:30 horas. Ya. Por la Copa Sudamericana. Que gane Colo-Colito. Y por la Copa Libertadores, hoy igualmente, en el Estadio Monumental de Chile, juega Palestino. Ah, yo pensaba Colo-Colo otra vez. No, no, señor. Ya. Colo-Colo B. Así como, con la liga en, la, sí, en el campo. Sí, Colo-Colo B. Claro. Ya, Palestino. Palestino a las 21:30 horas en el Estadio Monumental contra Alianza de Lima. Ya. Entonces, Palestino está con Alianza de Lima, está con Internacional de Porto Alegre, River de Argentina y Palestino. Está favorito, digamos, como para quedar último. ¡Qué castigo! Pero los muchachos se la van a jugar. Así que, de mucho fútbol. De ¿Qué mucho partido fútbol. Va a ver usted? ¿El del Colo o el de Palestino? ¿Son los dos a la misma hora? Yo creo que a mí el de Palestino, por su perfil árabe que tiene, sí, yo creo que iba a mirar, sí, el de Palestino. Sí, señor, porque Colo-Colo... Usted sabe que mi corazoncito es azul, pero firme, colocó lo que gane, también Palestino. Es que Palestino es de Osorno, pues, señor. Nació a 100 kilómetros más al norte, ¿no? Yo miraré Netflix. Agradecido, don Luis Avendaño, nos vamos. Le hago entrega de su diario, señor. Muchas gracias, señor. Hoy siempre me leo los dos diarios y siempre encuentro la misma noticia. ¿Por qué será? Suerte para el fútbol chileno en general. Nos despedimos en nombre de... Tú ya te despediste, ¿cierto? No, no me ha dado ya, la chao, salida, señor. Chao, señor. Ya, chao, no. Chao. Oregón. Máquinas, motores, repuestos para tu motosierra. Aceite mezcla. Espadas, cadenas, llaves y mucho más. Recuerde, Oregón. Oregón, lo mejor de Puerto Montt. ¿Dónde está Oregón? Fácil de llegar. Buena atención, chorrillos. 1198 Fono 348195. Y en la parte final, Luis Alfredo Herrera. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt, estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora, nuestro nuevo servicio, Puerto Montt-Bariloche, en moderna flota transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-718095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes. Todo en maderas, pinturas, materiales eléctricos y PVC, PPR, lubricantes y la calefacción de su hogar. Los Notros 851. Gran venta de pellets, leña, briquetas y carbón. Ferretería Paredes. Calidad y economía. Los Notros 851.